despacito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos, sin que olvides tu apellido. Despacito. Luis Fonsi y su tema Despacito, que el año pasado, como ya sabemos, conquistó el mundo entero y también estuvo dentro del Box 50 pasado. Me parece que el año pasado se quedó como en la posición número 7. Bueno, yo ya me despido. Nos quedamos con Bruno Mars y Cardi B con su tema Finés, quienes, para los que no saben, se quedaron con la posición número 1 del Box 50, siendo así la canción más escuchada en Box FM para el 2018. Finés. Drop top Porsche, rollie on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. We're from dollar bills, now we popping rubber bands. Bruno Sands, tell me while I do my money dance like. Flexing on the ground like. Hit that little John, okay. Oh yeah, we dripping the finesse and getting paid. Together. There's a reason why they watch all night long. Woo! Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. When I walk away with you, I watch the whole room change. Then that's what you do. No, my baby don't play. Blaming all my confidence, or blaming all your measurements. Shit down on sight. That's right. We out here dripping in finesse. It don't make no sense. Out here dripping in finesse. You know it, you know. We out here dripping in finesse. It don't make no sense. Out here dripping in finesse. You know it, you know it. Now slow it down for me, baby. Cause I love the way it feels when we cry. Me sentía sola, deprimida. Ni los que limpian los vidrios me ofrecían limpiar mi parabrisas. Mis amigos no me llamaban, no recibía notificaciones de Facebook. En un momento pensé que mi celular no servía. Hasta que un día, el locutor en la radio dijo: un saludo para todos los que escuchan Vox FM. Y yo sabía que era para mí. Le di más volumen a la radio para saber si era a mí a quien hablaba y el locutor repitió: sí, a todos los que nos escuchan. Y en ese momento, mi vida comenzó a cambiar. Sigo sin tener amigos, pero hoy Vox me acompaña a todo lugar. ¡Viva la promo! Vox FM, el placer de escuchar radio. ¿Cómo te llamas? Tu nombre. nombre puede darte viajes gratis de hasta $4 en Uber. Busca la Uber Letra de la Semana en Facebook. La Navidad en Claro es conectarse con un smartphone prepago. Llévate un Alcatel 1 por $55 con pantalla de 5 pulgadas y al activarlo recibe triple navegación prepago y Facebook y WhatsApp ilimitadas. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. La Navidad en Claro es conectarse con un smartphone prepago. Llévate un Alcatel 1 por $55 con pantalla de 5 pulgadas y al activarlo recibe triple navegación prepago y Facebook y WhatsApp ilimitadas. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. CISA, la aseguradora número uno de El Salvador, te invita a disfrutar estas fiestas con la tranquilidad que solo un seguro de CISA te puede garantizar. No permitas que nada arruine la magia y alegría de esta Navidad. CISA, asegurándote con lo más seguro. CISA sí paga. El análisis y el debate estuvieron en la polémica. De Fito, hoy recibe información que hay un 90% de probabilidad que se quede en Alianza. Me gusta lo de Gerson Mayen, la determinación que tuvo en el partido. Es un chiste la multa. Es una vergüenza, ¿no? Es una chiste, vergüenza. Es una vergüenza. Mínimo para el Puma, 5 partidos. Yo había pensado 4. Sintonízala este lunes a las 8 por Canal 4 y en HD por TCS Go. A veces, lo que nos ocupa día con día no nos deja encontrar el espíritu de esta época tan importante. Pero detrás de cada abrazo siempre hay alegría, ilusión y también esperanza. Es época de seguir el ejemplo de vida que nos dio nuestro Señor Jesucristo y de llenarnos de abrazos y de certeza de que vienen cosas mejores para todos y que si estamos juntos y con Dios, saldremos adelante como nación. De parte de mi familia, les deseamos una feliz Navidad. Carlos Calleja. No te pierdas este 24 de diciembre desde las 9 de la noche. Gracias a Movistar, los últimos minutos antes de Navidad. Momento de compartir, celebrar, abrazar, comer y por supuesto bailar. Toda la música que quieres escuchar desde las 9 de la noche. No dejes de bailar junto a Vox y Movistar este 24 de diciembre. Tocamos tu Navidad, tocamos tu mente. Movistar, elige todo. Hello, Vox. 7853-6785. Escríbenos. 945. Vox FM 945. Vox 945. Tocando tu mente. Año 22. Durante mucho tiempo me sentía sola, deprimida. Ni los que limpian los vidrios me ofrecían limpiar mi parabrisas. Mis amigos no me llamaban, no recibía notificaciones de Facebook. En un momento pensé que mi celular no servía. Hasta que un día, el locutor en la radio dijo: un saludo para todos los que escuchan Vox FM. Y yo sabía que era para mí. Le di más volumen a la radio para saber si era a mí a quien hablaba y el locutor repitió: sí, a todos los que nos escuchan. Y en ese momento, mi vida comenzó a cambiar. Sigo sin tener amigos, pero hoy Vox me acompaña a todo lugar. ¡Viva la promo! Vox, el placer de escuchar radio. La frecuencia que... que se adapta a tus sentidos. Vox, 22 años. Tocando tu mente.

un día de sol. En un día de sol te conocí. Verano feliz. Verano feliz. Porque te di. Pues mi alma estaba vacía. Solo vagar y vagar. Dando un sentido a mi vida. Sin amor. Bajo el sol, bajo el sol, floreció nuestro amor. Las vacaciones de verano para alguien que se levantó sumamente temprano y ya puso en 1900 ayer el original, a ver, sí, 1900 ayer el original con Sergio Gallardo, su comentario. Buenos días, Sergio. 1900 ayer es para esta Navidad, deseo escuchar la versión en español de Vacaciones de Verano de Terry Winters, y así que esa fue la que incluimos, gracias a 277 personas que ya han pasado a decir hola, entre ellos Víctor García, Carlos Gómez, Aida Mancía, Ovidio Albo John, además de José Roberto Gutiérrez, el que acabamos de mencionar, Nancy Hernández, Chamba FJ, Aida Menjivar, como siempre, Alejandro Villaherrera, Elías Palacios, Oscar Melara, Carlos Alberto Vilanova, entre otros. Ya saben, 22230172 es nuestro número de contacto. Además de también tener en la página de Facebook 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Hoy tengo las sanas intenciones de que conste. Una cosa es que tenga yo las intenciones y otra cosa es que ustedes me ayuden de hacer un programa así medio navideño. No vengo muy Grinch que se diga. Entonces estaba pensando en que podemos comentar sobre el mejor regalo que a usted le han hecho en Navidad, por ejemplo, o de las costumbres de antes, o cualquier cantidad de esas cosas, o su canción favorita de Navidad, que del niño del tambor y todas esas carambadas que salen por esta época. Así que ya saben ustedes, esas son mis intenciones. Ahora, que lo hagamos o no, no depende de mí, depende de ustedes. Así que a la disposición ustedes van a decidir, y mientras tanto voy a poner a un gorrión. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, me s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour... Ajá, ¿que quién es ese gorrión? Pues ese es un gorrión que hubiese estado cumpliendo 103 años. Es una de las cantantes francesas más famosas del siglo XX. Edith Piaf, nacida un 19 de diciembre de 1915. No me

j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, ça commence avec toi. Pobrecita Edith Piaf, nació, su papá era acróbata, su mamá era cantante de cabaret, se separaron, la mamá era una alcohólica, le dejó la custodia al papá, pobrecita ella, desde muy chiquita tuvo que prostituirse, cantando después en los tugurios, embarazada creo que a los 17 años. Uy, le fue recontra mal, pero después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en Francia en el ídolo de montón de intelectuales. Llegó a Nueva York, en donde fue su consagración definitiva, y ahí conoció otra de sus tristes historias de amor, porque se enamoró locamente de, y fue correspondida, que conste, un boxeador, Marcel Cerdán, quien, para desgracia de ella, murió en un accidente de aviación, llenándola de tristeza, y luego pues dedicándose a quitarse esa tristeza a través del alcohol y de las drogas, sumida en todas esas cosas. Nadie le quita. Le estaba leyendo el otro día algo divertido. Digo divertido porque hay gente que escribe y no investiga. No investiga que a ella le decían el gorrión. Y de acuerdo al que escribía, decía que le decían gorrión por ser flaquita y desgarbada. Nada de eso. Le decían gorrión por esos trinos que estaban escuchando ustedes. El... Esta fue la canción más famosa que ella hizo, y luego... Je t'en inmortalizada por Edith Piaf, que el pasado 19 de diciembre hubiese estado cumpliendo 103 años, en la versión de Grace Jones. Una mujer así algo extravagante, hasta contrahecha, y sin embargo fue modelo famosa. Y hasta le dio una gran pateadura a James Bond en A View to Kill con Roger Moore. Grace Jones y La Vie en Rose. Y me escriben del WhatsApp. Y ahí me dicen: Sergio, feliz día. Dice mi hijo que ponga La Foule y que pregunte a la gente si les suena familiar. Claro que les va a sonar familiar. Ya la riega la Sonora Dinamita con sus covers, es lo que añade. Y no solo eso, esta canción, mis amigos peruanos estaban confundidos porque creían que era peruana. El ritmo es de vals peruano, sin embargo es una canción argentina que Edith Piaf oyó en un viaje que hizo a la Argentina y la pidió cantar. Le hizo esta versión. A ver si la reconocen, piden por WhatsApp. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. La Foule de Edith Piaf, que fue versionada por la Sonora Dinamita con la primera voz de Susanita Velázquez de El Salvador. Bueno, hasta allí el pequeño homenaje a la memoria de una de las grandes vocalistas del siglo XX, ícono francés, Edith Piaf, el gorrioncillo. Bueno, vamos ahora a contarles a ustedes un montón de cosillas. Entre otras, vamos a hablar hoy sobre un matrimonio musical. Ay, también vamos a tener a una princesa que le cantó a una reina, además de sus llamadas. A ver, a menear la colita. ¡Aló! Buenos días. Lama. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Oíme, fíjate que te quería hacer una consulta y una canción. Ajá. De Willy Colón. Ajá. Fíjate que yo solo me acuerdo que es como una tertulia, pero una canción que salió ya en los años 80 para Navidad. ¿Te acordás que es una canción de Willy Colón, que es una tertulia que salió por los 80, qué más? Pero es una salsa, donde él hace referencia que visitan a no sé quién y que la felicitan y que le dicen y la tía que no sé qué, pero es una salsa movida. Bueno, mira, la salsa no es mi especialidad, ajá, por lo tanto me tenés bajando libros, pero voy a hacer algo que es sumamente fácil. Ajá. Voy a tratar de que los miembros del Club de la Araña me ayuden para solucionar este caso. ¿Te acordás que se puso de moda para 1981, 82, de moda esa canción? No me acuerdo. Por eso es que te digo que vamos a ir a hablar con los amigos de la Araña, que van a llamar al 22-230172. Porque yo la he buscado en Inter y no la hay, o sea. Hay bueno. Muchas canciones bellas de salsa, viejo, que nunca me imaginé que Willy Colón es el maestro. Claro que es el maestro, y no lo fuiste a ver. Gracias. Vaya pues, ok, entonces ya saben, necesitamos la ayuda de los colaboradores, los ayudantes de la Araña, para poder saber cuál es esa canción navideña allá por los 80, tipo 81, dicen, que habla de que van a visitar a no sé quién y a no sé cuántos. Vaya, aló. Ha de ser Maestra Vida. ¿Maestra Vida? Sí, del disco Maestra Vida hay una serie de canciones que habla... del nacimiento de Ramiro, ¿te acordás? Como desde que no... No, mira, la salsa me encanta oírla, porque la salsa es bien difícil de interpretar, no se diga de cantar. Sí, correcto. No cualquiera. Sí, porque este disco de Maestra Vida es una historia de que se enamoran y hasta que meten preso al papá, bueno, se hace revolucionario Ramiro, bueno, un montón de... y termina cantando Maestra Vida. Pero eso no me suena como que fuera para Navidad y que fuera tertulia. Pero es que habla toda una historia, desde el nacimiento hasta la muerte de... Entonces, toda una historia es... El disco ese, es bien bonito escucharlo. ¿El disco? Sí, el disco, sí, es el EP. ¿Y hay alguna canción que se llame Maestra Vida, no? Sí, es la última canción. ¿Y esa es la que cuenta navideña todo? Navideña está como a mitad de disco. ¿Está seguro? Sí, estoy seguro, como llámame Roberto Gutiérrez. Ya te puse tu canción. Gracias, sí, la disfruté bien. Es que madrugaste, ¿verdad? Ah, por supuesto, como tú también. Ajá, vaya, aunque te voy a decir que, ¿cómo se llama? Generalmente, este loco cantaba junto a Rubén Blades, ¿no? Correcto. Y entonces a veces esas canciones se las atribuyen no a Willy Colón, sino a Rubén Blades. Es que el disco es de Rubén Blades y con colaboración de Willy Chirino. De Willy Colón. Colón, perdón. Ajá. Maestra Vida. Bueno, vamos a probar a ver si es esa, ¿viste? Claro. Te agradezco mucho y muchas gracias por estar siempre en sintonía durante tantos años. Y a ti por complacernos. No, hombre, ya sabes, es un gusto. ¿Y qué tal estuvo la celebración del cumpleaños de tu papá? Conmigo. No, fíjate que me parece que estás confundido. Mi padre murió hace años. Ah, bueno. Entonces, no... Pero mi padre de Dios, y ahí estamos todos los domingos. Bueno, pues muchas gracias, ¿oíste? Gracias. Cuídate bastante. Es que por tu... ¿Cuál es tu apellido? Ah, sí, ese mero, cabal, yo sé. A ver. Ah, no creo que sea esta porque él dijo que era movida. Sí, yo sé que esa no es definitivamente. Sin embargo, tengo otro de los ayudantes de la Araña. Ajá, dime. De Willy Colón. Es de Willy Colón. Ajá. ¿Cómo se llama? Aires de Navidad. Ángel de Navidad. Aires. Aires. Aires de Navidad, y la toca con Héctor Lavoe. Ajá, Aires de Navidad. Vaya, pues. Mira, tengo que agradecerte también una vez más, no solo tu ayuda, sino tu fiel sintonía que la tenés desde hace años. Desde 1973. No me digas. Wow, pero en esa época no existía 1900 ayer todavía. No, por supuesto, era la Sunshine. Ah, era Sergio, Sergio Sunshine que... Y a ti que le... De una Navidad me regalaron un radio de esos pequeñitos AM. Y bueno, lo primero a levantarse era poner la femenina. No era marca. Y al colegio. ¿Y qué marca era? ¿No era Hitachi? Que esos eran los de moda en esa época, ¿no? No tengo ni idea, pero... Era muy bonito el radio con su audífono. ¿Y no era de los que venía en una bolsita de cuero? No. Pues ya ni me acuerdo, fue mi primer regalo de Navidad, así que... ¡Ah, qué bonito! ¿Fue tu primer regalo que vos así lo recordás con mucho cariño, regalo de Navidad? Yo pedí un radio. ¡Ah, y cuando te la dieron, brincabas! Claro, porque el problema en mi casa era que mi papá era el que ponía la radio. ¡Ah, y él ponía! Entonces él ponía las noticias de aquella época. Ajá. Que era la cadena sonora, la KL... La YSU. Pero yo quería oír mi radio, pues. Ajá. Y entonces te quedabas con el audífono hasta dormido. Por supuesto. Vaya. Agarraba de aquellas pilitas. ¿Rayovac? ¿O eran de las cuadraditas? De radio, Rayovac, de la A. Agarraba dos pilitas. Ok. Bueno, muchas gracias, oíste. Feliz Navidad. Navidad para ti y para toda tu audiencia. Y a ver si es la canción. Vaya pues. Que ok. A mí me puedes complacer con una. ¿Cuál? Ahí poneme la salsa a la orquesta. Ya sabía, fíjate. El popurrí navideño de la salsa a la orquesta, la cual tenés una suscripción anual. Fíjate que sí tengo también buenos recuerdos de esas para allá en los años 77. Oí esa versión y me quedó grabada. Bueno, muy bien, ya te la pongo. Navidad en que no la oiga. Vaya, pues. A ti, Sergio. A ti, oíste, cuídate. Hace mucho. Vaya, pues, te prometo que sí, para seguir dando lata. Bueno. Ya van a empezar las fiestas de Navidad. Y el Ibarito cantando a todo nos va a alegrar. Con muchas que nos recuerdan el más remoto rincón. Se escucha el Ibarito cantando su inspiración. Felicitarles ahora queremos, con tono de devoción, le deseamos feliz año la orquesta de Willy Colón. Se acerca la Navidad. Y a todo nos va a alejar el Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad y a todo nos va a alejar el Ibarito cantando aire de felicidad. Bueno, por lo menos hice la prueba. Intenté. Junto con los colaboradores de La Araña, que son muchos, muchos. Willy Colón con Héctor Lavoie y Los Aires de Navidad. Bueno, tengo aquí a mi cliente, que creo que es un desviado social. Hola, Mark, ¿cómo estás? Hombre, si aquí la mano me decía el viajero del tiempo. Ah, el viajero, sí, yo te digo un desviado social porque vas a los 20, esos vas a cumplir, sin embargo, tenés alma de setentero. Hijo. ¿O no? No, hombre, si hasta mayo y medieval, te diría yo. Ah, no, ¿te gusta también la música medieval? Claro que sí. Y me imagino que por ende te debe de gustar Jethro Tull y te debe gustar aquellos locos, ¿cómo se llama? Los de la fiesta pagana. Amado de Dios. Cabal. Porque claro que esos sí, tienen. Yo fui al concierto de Mago hace años. Yo también fui ahí, fíjate. Y oí cuando se echaron la marca turca, sobre todo el bajista. Bueno, vos me estabas contando algo sumamente interesante. Que Santa Ana estaba de fiesta este pasado fin de semana, ¿cuándo fue? Sí, hombre, justamente el viernes fue el aniversario de la fiebre amarilla y pues llegó a cantar el vocalista original. Y ¿cuál, el gordo? Sí, el gordito. Bueno, el gordo no es el vocalista original. Antes fue Tony Delgado el primero, luego fue también, además de Tony Delgado, Germán Mangandi y... ¿cómo se llama? Jorge Rivera. Ah, correcto, sí, ya. Don Jorge. Pero esos los de la fundación de ellos. Y creo que me estás hablando de la fiebre amarilla que adquirió la franquicia del nombre. ¿Así es? Sí, sí, porque ahorita son unos bichos. Unos bichos, cabal, ahí. Ajá. Y entonces llegó el señor, solo sé que se llama Manuel, no recuerdo el apellido, pero él... Manuel el Gordo Cocodrilo. Sí, porque estuvo con los cocodrilos. Va y viene con los cocodrilos. Bueno, para cantar. Sí. Uh-huh. Pues sí, tocaron buenos éxitos ahí. Tocaron Que Vamos al Mercado, Chico Andaba Yate, Yo Soy Guanaco. Ah, o sea que estos bichos de la fiebre ya aprendieron. Ah, sí. Ya aprendieron porque antes, al principio, pese a tener el nombre de la fiebre, se habían loqueado y solo hard metal querían tocar. De fiebre solo la que les había dado ellos por el black metal, quizás. Yo creo que sí, esa era la fiebre, no era amarilla, sino era fiebre negra. Fiebre negra. Black metal fever se llamaban. Entonces, me contaste también que ahí andaba Luis López. Sí, ahí andaba Luis López, el Ruco Rock, con los éxitos de los supersónicos ahí, bastante. ¿Y vos conocías esa música? Solo hubo una canción que no conocía de Luis López que... Que se me escucha, se llama Virus o Rolling Stone, algo así se llama. Era de un chavaquito que quería ser músico, pero que lo reclutaron para hacer servicio militar. Y terminó muerto en el Vietnam. Ajá. Sí, se llama Era un Muchacho. Era un Muchacho. Sí. Pues sí, pero que incluía un pedacito de Twist and Shout y de... Correcto. Satisfaction. Ajá. Esa es un arreglo que le hicieron a ellos a una canción italiana que se llamaba Será un ragazo que come io, así. Era un ragazo, era un muchacho que como yo. También estuvo Julio Páez, me dijiste. Sí, sí. Llegó con todos los poderes ahí. Ah, va, y estuvo lleno y la gente bailaba ahí en los asientos, me imagino. Ah, viera. Ah, vaya. Okay, Mark, muchas gracias por darme el reporte. ¿Y hoy qué me vas a pedir? Porque a veces me salís con muchas astralidades. Ah, no, hoy quiero que me pongas una del Ruco Rock. Vaya, te voy a poner la que no conocías, ¿oíste? Ah, gracias, hombre. Vaya, me encantó. Okay, Mark, cuídate mucho. Vete, nos vemos, Sergio. Como yo quería ser Beatle o Rolling Stone, andaba solo en libertad por los países del mundo. No era hermoso, cantaba bien, a todos los hacía soñar. Cantaba Help, Ticket to Ride, Lady Yellow.

Beatles, he was Rolling Stone. ¿Y en italiano? Sonaba así. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava al mondo, veniva dagli Stati Uniti di America. Non era bello ma accanto a sé aveva mille donne e sé. Cantava Help, Ticket to Ride, Hole di Genova yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò. Che consti? Esta es la versión MTV Unplugged, obviamente. Bueno, navideños. Alguien me llamó y me dijo, mira, fíjate que yo sé que tal vez no entra en el formato de 1900 ayer, pero esta canción quisiera que me la dieras de regalo de Navidad. A ver, entonces, con todo gusto, hagamos relajo. Los cantares de Navidad. 1900 ayer, sacado del huacal. Navidad que vuelve, tradición del año, un hogar alegre, cuando van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, un hogar alegre, cuando van llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que nunca llegara. Navidad que vuelve, tradición del año, uno va alegre y otro va llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, uno va alegre y otro va llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades siempre son alegres. Navidad que vuelve, vuelve la parranda, en noche de reyes todo el mundo canta. Navidad que vuelve, tradición del año, todos van alegres, todos van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, todos van alegres, todos van llorando. 7853-6785. Escríbenos. 945. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Regale más al mejor precio con EPA en nuestro horario navideño, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. EPA, más opciones al mejor precio. Ven a Maxi Despensa y ahorra más esta Navidad. Plato más vaso desechable a 1.40. Papel toalla Scott, dos rollos a 2x4.96. Maxi Despensa. Variedad y ahorro en grande. CISA, la aseguradora número uno de El Salvador, te invita a disfrutar estas fiestas con la tranquilidad que solo un seguro de CISA te puede garantizar. No permitas que nada arruine la magia y alegría de esta Navidad. CISA, asegurándote con lo más seguro. CISA sí paga. En Walmart, encuentra toda tu Navidad pagando menos. Aceitunas Sazón 200 gramos a 90 centavos cada una. Vaso bicolor Great Value, 100 unidades a 6.50. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Si los premios te gustan rápido, compra el nuevo Lotibingo de Lotín, el juego con más chances de ganar, porque te trae tres formas de jugar.

Navidad, Navidad, llegó Navidad. Diciembre nos dejó, tenía 50 años y la causa fue cáncer en los pulmones. Grande, Joe Cocker. man. I moved out my way, I moved out my way back home again. Oh, the lonely days are gone, I'm coming home, yes. Well, my baby, she wrote me a letter. El inglés de los Mad Dogs and Englishmen, Joe Cocker, quien recordamos hoy que un diciembre de hace 4 años nos dijo adiós, sucumbió después de haber luchado mucho, mucho, mucho contra el cáncer de pulmón. Él fue reconocidísimo por esa voz áspera que tenía, además del feeling que le ponía. La gente se quedó trabada con With a Little Help from My Friends, pero como ustedes oirán, el repertorio de él es muy amplio y muy bueno. You are You Are So Beautiful To Me, recordando a Joe Cocker. Bueno. Quiero ir al teléfono 2223-0172 y quiero que alguien me cuente cuál fue su mejor regalo en la Navidad que más recuerda. 2223-0172. Espero me hagan caso. ¿Ok? Ya son las 10 de mañana con 15 minutos, 10:15. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos, la confianza no tiene repuesto. Bueno, aquí tratando de ponernos navideños. Vamos a ir al teléfono 2223-0172. Y es que ustedes me hacen caso porque necesito a alguien que me cuente cuál fue su mejor regalo, el regalo que más recuerda, que no necesariamente tiene que haber sido el más caro. Y echémonos así una estimulación de neuronas en este domingo, que es día de baño de neuronas, además de pupusas, porque no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Antes que nada quiero ver, a ver, si no está el tal... Ah, no, está bien. Está bien el teléfono porque usualmente a esta hora, no sé por qué la inteligencia del Estado me lo ¿cómo se llama? Me lo intercepta. A ver, a oír entonces. Aló, buenos días. Amado mío. Bueno, mire, en primer lugar, bájele volumen a su radio, porque si no estamos con un gran... Espérate. Vaya, pues ya le espero. Estaba lejos el radio, ¿eh? Ahí veo... Sí, está lejos. Bueno, entonces. Ay, me encanta escucharlo. ¡Qué alegre! Mire, fíjese que me llamó una su pariente o una su amiga. No sé cómo se llama porque es por el WhatsApp. Solo sé que su teléfono termina con 7571 y le manda un saludo. ¿A saludo mí? A mi tía. ¡Wow! No. María Isabel Morales, es usted, ¿verdad? Sí. Vaya, eso dice. Ella es una fiel oyente del programa. Y mire, aquí sí que se fue salida del huacal. Si es tan amable de programar una canción de los Churumbeles de España. El beso. Ah, era mi sobrina. Pues sí, era su sobrina, pero me va, ahí le va a decir a su sobrina que me va a perdonar, pero que de esas yo no programo. ¿Me va a contar usted cuál fue su mejor regalo de Navidad? Ay, yo no recuerdo cuántos años, estaba pequeña, quizás como unos 4, 5, por ahí así. Mi papá trabajaba en CAES y le hicieron una fiesta en la terraza de la Corte de Cuentas. Entonces me regalaron un muñequito, aún lo conservo. Ah, no le creo. Sí, no mueve las manos ni los pies, las piernas las tiene pegaditos, todo es pegadito, y no tiene ojos, no, que están pintaditos, todo es pero bonito. Pero obviamente usted debe de haber sido una bebé muy, muy cuidadosa, porque usualmente uno tenía un muñeco y lo primero que hacía era quitarle la cabeza para ver qué tenía dentro. Pero es que como no movía nada, no mueve nada, es plástico. ¿Es plástico? Sí, pero de esos... chivos que no, Made in China, va. No Made in China. ¡Qué bien! Ay, bueno, muchas gracias por compartir eso. ¿Qué canción quiere que le ponga? Ay, una linda que dice así: y van los días de un lindo arcoíris. Ay, ay. ¿Sabes que la tocaba bien bonito los Rollins? No, no le creo. Pero creo que los que la grabaron fueron los Vikings, ¿no? No sé quién la grabó, pero era de Nicola Di Bari. Se llamaba Los días del arco iris. Dice que no, realmente quién la grabó acá no recuerdo, pero los Rodis se lo echaban puya. Bueno, voy a ver si se la encuentro con los Rodis. Va a estar difícil, pero voy a hacer la prueba. Ay, qué lindo, lo quiero. Vaya pues, gracias. Pase felices Pascuas. Igualmente. Adiós. Adiós. You're My Destiny, de la banda sonora de la película Quiere Ser Millonario, en donde, todo lo contrario al programa local, el conductor caía mal, ¿se acuerdan? Las Pussycat Dolls, que me encantan. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, maybe, perhaps. You admit you love me, and so, how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, if you really love me, say yes. But if you don't, be confess. And please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Come on, boys. De las canciones latinoamericanas que le hicieron adaptación las Pussycat Dolls, de Osvaldo Farrés, quizás, quizás, quizás. Esta es otra más. ¿Quién será la que me quiera a mí? Ay, ay. ¡Feliz Navidad! When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more.

será, un cariño crecerá, un rosal de color de arcoíris que mutila la tristeza. La luz de tus ojos tiene ser de amar. Feliz me detengo ante tu encanto de mujer. Solo te digo en mi canción que tú eres bella. Quizás no pienses igual que yo, pero tú nacerá una rosa y crecerá un rosal. Los Gualos de El Salvador. Buenos días a todo el mundo. Ahora quiero nuevamente saber sobre algún regalo navideño. Yo sé que va a ser difícil que me llamen porque hoy es Día de Locos. Hay un montón de gente que anda por el súper, anda con las compras de última hora. Si no tiene que salir a hacer algo a la calle, mire, mejor no salga, porque el tráfico está de locos. Desde el viernes está que no se puede pasar por ningún lado. Así que, a ver, 22-23-0172, ahorita esperando a que me cuenten ustedes, que recordemos, que estimulemos neuronas. Aquí hay un WhatsApp que me mandaron muy bonito sobre regalos de Navidad. Y, a ver, aquí tengo uno. Uno que me hablan que Oscar Nunfio fue además docente del Instituto Damián Villacorta de Santa Tecla, y añaden que no creo que haya estudiado en la ENCO. Bueno, muchas gracias. Yo creía, pero si me equivoqué, ni modo. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Además de eso, por aquí tenía también algo, a ver, dos canciones de Navidad infaltables, Fichas Negras de los Melódicos y Ven a mi Casa esta Navidad. Ah, esa última está bueno. Titanes en el Ring. Vaya. A ver. Me pueden poner To My Love. To My Love. ¿Cuál será? Yo conozco My Love. Hubo alguien, pero no lo encuentro ahora, el tal mensaje, que me dijo que su mejor regalo, el mejor regalo que le habían dado, era su hijo, que aparentemente nació por estos días. Pero a saber, es que estos, ¿cómo se llama?, mensajes tienen la maravillosa cualidad de que cuando yo los busco, ¿qué hacen? Se esconden. Era como los baches se escondían antes, y cuando pasaba, decía, mira, ahí viene Sergio Gallardo, tenémonos encima de su carro, y por eso siempre andaba con unos amortiguadores, que para qué les cuento. Bueno, espero, 22-23-0172. ¿Cuál fue el mejor regalo que recibió usted en Navidad? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Ven a Maxi Despensa y ahorra más esta Navidad. Gaseosa Pepsi, 3.3 litros, Tupac a 2.85. Pollo rostizado a 3.99. Maxi Despensa, variedad y ahorro en grande. Yo también estoy harto. Estoy harto de tantos abusos en un país con tantas necesidades. Estoy harto de la confrontación, la inseguridad, y la desigualdad de oportunidades. Comparto tu indignación con el pasado y tu frustración con el presente. Por eso me metí en esta lucha, para cambiar las cosas. Urge un cambio, pero no cualquier cambio, no un salto al vacío. No puede ser más de lo mismo con diferente color. El país ya no puede con más odio y división. Administrar un país no es un juego de burlas, ataques o caprichos. Administrar un país es complejo. Requiere un equipo serio, con gente capaz y pasado limpio. Eso es lo que yo ofrezco. La indignación la vamos a convertir en energía para recorrer el camino de la esperanza, de la dignidad y del trabajo. Ese camino que nos lleva hacia adelante, con optimismo y determinación, confiado en nuestra valentía y tomados de la mano de Dios. Vota por Calleja, vota por Arena. Do, do, do, do. El poder es el más inteligente. Bueno, estoy esperando llamada al 22-23-0172 para que me cuenten ustedes cuál fue su mejor regalo en Navidad. Estoy esperando a que compartan ustedes para enriquecer el 1900 ayer del día previo a la celebración de la Nochebuena, porque mañana, esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Y de los infaltables, dijeron. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejaré de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error, ahora es momento de reencontrarnos ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos. Pues nada se perdió. En estos días, todo se olvida. Y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Luis Aguilé, ven a mi casa esta Navidad. Este fue de los primeros cantantes de lo que se llamaba Nueva Ola allá en Sudamérica hace mucho, mucho, mucho tiempo. Se mantuvo variando su repertorio y haciendo buenas canciones como la del señor presidente, por ejemplo. Bueno, gracias a Carlos Rey Emperador por haber pasado a decir hola, igual que Aramis Ramdes, Jaime Manuel Cepeda, Francisco Portillo, Carlos Solís, William Ramírez, Víctor García, Jorge Amílcar Romeo, Carlos Chávez y también José Luis Serrano. A ver. Joel Salazar, muy buenos días a toda la majada, ya en vísperas de Navidad. Me recuerdo que siempre quise uno de esos. Eso se refiere a un CD player, a uno de los compactos Sony, Discman, que se vendía mucho y que luego los perfeccionaron para ponerlos de manera que uno los podía usar y no se saltaban los CDs cuando iba uno a correr, cuando se puso de moda el corrido y los aeróbicos. Así que él quería uno de esos, pero estaba muy encima de mis posibilidades. Pero todavía se lo puede comprar porque todavía existen, de acuerdo a lo que dice Carlos Rey Emperador. Dice, aún existen. A ver, dos comentarios más por aquí. Démosle clic y a ver qué sale. Tengo uno de esos, Discman. Eran súper buenos, sí, duraban bastante. Mucho, mucho, mucho. Y también José Luis Serrano, que nos recuerda. Ahora le tocó mercado, vengo chuleado, claro, a mí me encanta ir al mercado porque mi amor, mi cielo, cariño, ¿qué va a llevar? ¿De cuál quiere? Yo se la pongo, mire, está mejor. Bueno, total, él nos habla de las efemérides para ahora. Entre los cumpleañeros está Chas Chandler, está Steven Spielberg, Alejandro Sanz, además de Alvin Lee, que conste, no es necesariamente hoy, Peter Chris, Gigliola Cinquetti, además de este que formó parte de Earth, Wind and Fire, Maurice White. ¡Ahí va! 1, 2, 3, 4. Yeah. Maurice White, de Earth, Wind and Fire, que nació un 19 de diciembre. Otro de los nacidos en este mes, precisamente en esta fecha, fueron los dos gemelos Gibb. Sí, ellos nacieron un 22 de diciembre, ¿o no? Sí. Aunque hoy es 23. Some of the types who just don't do, don't give a sense, they always believe. Guess I'm the type who just don't know, don't never complain by pride or greed. I've been hung up, I've been let down by the only friends I have. But all these troubles don't get me down. It may be right or it may be bad. Just like me. And if I had to, I would die for every man's right to be free. Got no problems, just got the answers. Ain't been up, so I can't come down. Like the man who sings my song, I'm moving on. De los nacidos en el mes de diciembre, especialmente por estos días, el 22 de diciembre, nacieron los dos gemelos Gibb. Maurice era el hermano mellizo de Robin. La diferencia de ellos fue de 30 y pico de minutos entre uno y el otro. Nacidos en la isla de Man, luego los papás, por cosas de la guerra... las posguerra, estoy hablando de la primera, de la Segunda Guerra Mundial, nacieron ellos en el 49, se tuvieron que mudar a Australia. Y allí comenzaron su carrera para luego trasladarse a Manchester, si mal no recuerdo. Well, I have to follow you. dos de los tres Bee Gees nacidos en diciembre. Robin y su gemelo Maurice. Los Gibb. Los muchachos se enamoran de las canciones que hizo como solista el señor Gibb, uno de los dos gemelos. Bueno. Y no le puedo creer. Ya son las 11. Du, du, du, du. Du, du, du, du.

Todo lo que quiero para Navidad eres tú. De mis cantantes favoritas por la voz. Y digo por la voz porque últimamente como que se ha descuidado alguito y está rechonchina. Bueno, a ver. Aquí tengo un WhatsApp del 2506 y ahí me dice, hey, hola Sergio, buenos días. A ver, espérenme. Ah, no, este es otro. Hola Sergio, buenos días, mi mejor regalo navideño. Mi hijo que cumple años en este día. Ahí está lo que quería. Aquí está otro, el del 2506. Este dice, hola, mira, no sabía que Jimmy Page había tocado en Con una pequeña ayuda de mis amigos de Joe Cocker. Efectivamente, en el álbum que así se llama, With a Little Help from My Friends, Jimmy Page estuvo participando. Además de participar, creo que como en 3 canciones más de ese álbum de Joe Cocker. Freddy Rivas, él es el que se recibió el regalo de Navidad, hijo. Un 23 de diciembre de 2018. No. I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision may molest me. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Música de los 80. El grupo se llama The Clash. Should I stay or should I go? Y volamos en nuestra alfombra mágica de los 80 a los 90. Esta canción no pegó aquí tanto como debió de haber lo hecho. Buenísima, me encanta. Fading Like a Flower del grupo Roxette. In a time where the sun descends alone, I ran a long, long way from home to find a home that's made of stone. I will try, I just need a little time to get your face right on. uno de los grupos de más éxito en la historia de Suecia. Un dúo. El compositor Per Gessle y la cantante Marie Fredriksson, ni más ni menos, Roxette, Fading Like a Flower. Y hablando de suecos, en el 2010, cuando la reina cumplió años, cumplió 50 años, quería tener una gala real y la hizo. La gala real se efectuó en el Royal Opera House, la Casa Real de la Ópera, adecuada. La reina tenía que cumplir años, entonces tenía que ser en la Casa Real de la Ópera. Y para que le cantase tuvo que llevar a una princesa, Su Alteza Serenísima Annifrid Lyngstad, conocida también como Frida, que llegó a cantar a capela a la reina la canción de la reina bailarina. Eso, hace 8 años. A ver, cante, niña, cante, cante. No quiere cantar. ¿Qué le pasa? Annifrid, Annifrid. No quiere cantar, se está haciendo dolor. Es que estas cuando llegan... No, esta no se ha puesto. Que conste, es a capela. Acompañada del quinteto real, para variar.

aviso lo podrá evitar. En toda campana repicará y el que está dormido despertará. Somos fantasmas, somos fantasmas, siendo la puerta toca tres veces. Oigo la puerta tocar, ay, la puerta tocar. ¿Qué será? Lo vive el bandido, el desvalido, las meretrices, los infelices, el reverendo y el bombero, el presidente, el zapatero y las maestras, el carnicero, la ciudadana, el extranjero, también el juez y el farandulero, la enfermera, el tribunero. Y el marxista, el bodeguero y el masoquista, ¿con qué será? Oh, ¿qué será? ¿Qué será? De la salsa vieja que estuvo de moda por los inicios de la década del 80. Y a los inicios de la década de los 70 esta canción pegaba. Chicago, ¿quién más? Pregunta 67 y pregunta 68. El grupo se llama Chicago. ¿Cómo no lo van a conocer si es inconfundible? Bueno, lo que no es inconfundible me lo cantan por teléfono. Entonces me acaban de poner un mensaje. Que está divertido. Me encanta cómo son entonados en los tales mensajes. Me dijeron, mira, poneme una que yo no sé ni cómo se llama. La cosa es que va como bum, bum, bum, bum, bum, bum. Y luego dice, my girl, pero va bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bueno. Ever since she left me, I should feel all alone. A little misunderstanding, I can't get her on the telephone. Hanging on down the main street, living in a different world. Standing around with the gang on the corner, talking about my girl, my girl. All she was the world to me, she's gone the way. Just a memory. She feels so lonely. Gone, gone, gone. She's been gone so long. She's been gone, gone, gone so long. Gone, gone, gone. She's been gone so long. Gone, gone, gone, gone so long. Gone, gone, gone. She's been gone so long. She's been gone, gone, gone so long. She didn't have to leave me. She didn't have to run. She didn't have to go without a word to anyone. I hope she's doing all right. She ain't got no way to know unless she gets to hear this song, hear it on the radio. My girl, she was the world to me. She's gone, and that's a tragedy. So long, she's been gone, gone, gone so long. A gone, gone, gone, she's been gone so long. She's been gone, gone, gone so long. A gone, gone, gone, she's been gone so long. Gone, gone, gone, gone, she's been gone so long. Gone, gone, gone, she's been gone so long. Well, I wonder if I ever gonna see my baby. Gone, gone, gone, she's been gone so long. Well, I wonder if I ever gonna see my baby. I hope she gets the message. Gotta get her back, you know. Gonna track her down, I'll find that girl. Gonna tell her that I love her so. Put the word on the grapevine. Spread it all around the world. Sooner or later, an awful woman get up talking about my girl. Bueno, digo con las dos partes claves, porque hizo el gong, gong, gong. Y luego, my girl. Y así es como se llama. My girl, mi chica, gong, gong, gong. Se fue, se fue, se fue. Saludos al profesor Soto, ex profesor de la escuela alemana. Dice que es de los fieles del programa. Y me acaban de llamar también de Alemania. Nombre de Santa Ana. Y me preguntaron por una canción que la escucharon. Fíjese que mi esposa y yo escuchamos una canción, pero la escuchamos en inglés y queremos saber cómo se llama en inglés y quién la toca. Pick cara la señora. O lo está amenazando. Don't mess with my toot-toot. Así se llama. Don't mess with my toot-toot. Ya lo dijo. Don't mess with my toot-toot. Lo repitió. Now you can have the other woman, but don't mess with my toot-toot. When she was born in her bathing suit, the doctor slapped her behind. He said you're gonna be special, you sweet little toot-toot. Now you can look as much, but if you much as touch, you're gonna have yourself a case. I'm gonna break your face. Now don't mess with my toot-toot. Don't mess with my toot-toot. Now you can have the other woman, but don't you mess with my toot-toot. Say basta! With my toot-toot. Now you can have the other woman, but don't mess with my toot-toot. When she was born in her bird suit, the doctor slapped her behind. He said you're gonna be special, you sweet little toot-toot. Now you can look as much, but if you much as touch, you're gonna have yourself a case. I'm gonna break your face. Don't you mess with my toot-toot. Don't mess with my toot-toot. Now you can have the other woman, but don't mess with my toot-toot. Fait pas ça. Canción que la hizo popular también, ya habíamos hablado antes de los covers de la ¿cómo se llaman? De la Sonora Dinamita. La Sonora Dinamita hizo el cover del Fulvio, Amor de mis amores, reina mía, ¿qué hiciste? ¿Qué? Y también hizo el cover de esta que se llama Don't Mess With My Tutu. Música country, ideal para bailar en cuadrilla y todo el mundo haciendo los pasitos para acá, los pasitos para allá y saltando para allá. Don't mess with my tutu. Bueno, Rockin' Sydney, ahora ya sabe cómo se llama en inglés y ya sabe quién la toca también. Bueno, démosle. 1900 ayer. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Ven a Maxi Despensa y ahorra más esta Navidad. Plato más vaso desechable a $1.40. Papel toalla Scott, 2 rollos a 2x4.96. Maxi Despensa. Variedad y ahorro en grande. Yo también estoy harto. Estoy harto de tantos abusos en un país con tantas necesidades. Estoy harto de la confrontación, la inseguridad,

ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. De la mano de Cecilia Regalado y Los Faraones. Y resulta que con las últimas exhibiciones, la película Rapsodia Bohemia se ha convertido en la película musical biográfica que más ingresos ha tenido en toda la historia. Y me parece que por el momento va en el puesto número 8 entre los de mayor recaudación en este 2018. La película costó 52 millones de dólares y lleva por el momento hasta el jueves pasado recaudados 632 millones. Si salió, salió el negocio. Fue bueno. No se lo esperaban. Galío el que tenía Freddie Mercury, 4 octavas, algo que no es muy usual. Además de eso, dicen que se lo dio un defecto que tenía él. Él negó, se negó por completo a hacerse cirugía correctiva de los dientes, porque eso era lo que le daba a él, según asumía, y no quería correr riesgos, ese gran rasgo. Ahora, la película Rapsodia Bohemia, una producción británico-estadounidense, se ha convertido en la película biográfica musical de mayor éxito en la historia. Por el momento, decía, está muy bien, dos horas catorce para ser más exactos, y el presupuestito de 52 millones que les costó, pues ya no importa. Ya no importa porque le han sacado más de 630 millones hasta el jueves pasado. Y ya comienzan también las nominaciones para los diferentes premios. Y empieza también el cabildeo para ver si va al Oscar como la mejor película y como mejor actor. Ya pronto sabremos si sí o si no.

esa que se aleja, la que estoy perdiendo. Y si esa era, y si fuera ella, sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar que quien no tiene corazón y va quemando, me quema. Con un abrazo muy cordial hasta Milán y envidiando que a las 12 de mañana va a comer panetone. ¡Qué rico! ¡Panetone! Y yo aquí con mis tamalitos. No. Voy a comer chumpe porque el marrano que tenía se me hizo drogo y no he hecho grasita ni comida. Miren qué flaco está. Si lo quieren conocer, vean el Facebook de Sergio Gallardo. Ahí tengo el marrano que se me salió del guacal. Bueno, adiós. Ya me voy. Hoy sí. Recordando una de las canciones de Navidad que hizo el rebelde Lennon. Happy Christmas and a Merry New Year. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is 7853-6785. Escríbenos. 945. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. ¿Quién tiene el poder? ¿Es el más inteligente o el más astuto? Para Fran Underwood, es el mundo en donde no solo el fuerte sobrevive. A veces, la debilidad es una virtud y la paciencia es un arte. Cuando se trata de lealtad, siempre hay un precio que pagar. House of Cards, domingo a las 8 de la noche por Canal 2. Luce a la moda gracias a Prisma Moda. Es época de lucir como siempre has deseado. Solo en Prisma Moda puedes encontrar outfit de moda, accesorios, calzado, cosméticos y perfumería. Aprovecha y visita nuestras tiendas. Estamos ubicados en San Salvador, Lourdes, Sonsonate, San Miguel y Santa Ana. Visítanos. Cada día somos más los que nos unimos para luchar por nuestra patria. Cada día llenamos cuadras y cuadras de esperanza y vibramos con la emoción.